tiempo cura las heridas. No puedes seguir sufriendo, me tienes aquí. Que siempre te he amado y te he respetado. Déjame ser que te olvides de aquel mal amor. Piensa que para ti solo fue una pesadilla, de la cual has descuidado conmigo a tu lado. Ven junto a mí y olvídate de él. Déjate amar, pero amar de verdad. Pasarán los días y luego tú verás. Seguir sufriendo, me tienes aquí. Que siempre te he amado y te he respetado. Déjame ser que te olvides de aquel mal amor. Piensa que para ti solo fue una pesadilla, de la cual has descuidado.